Radionauta. La certeza de una piedra en el aire. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasás tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores. Honey, I'm home. Ay, no puedo creer que esté saludando de nuevo. 2 días sin programa y acá estoy el lunes de nuevo. Firme como pesada. Bueno, estamos arrancando. La casita robada, programa 19, este lunes, fecha especial. Después supongo que repetirá en su horario habitual, ¿no, Saba? Pero sí, esto, lo grabamos hoy lunes en horario nocturno. Yo di clase desde la mañana, así que es otra mi energía. Vamos a ver si esta energía proletaria, profundamente principio de semana que cargo, capaz que es lo que me salva, capaz que estoy hecha una seda, quién sabe. Bueno, del otro lado del vidrio, como siempre, está Saba, que muy gentilmente accedió a venir en este horario. Gracias, Saba, con este frío que hace. Y yo también estoy toda resfriada, como todos los inicios de esta hermosa estación que amo, pero que me pega como un camión de frente en sus inicios y que después todo calma. Y estamos transmitiendo desde el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez. Mi nombre es Nobodia, persona que embala, persona que pinta, persona que recauchuta, pero principalmente persona que alquila. Porque La Casita Robada es un programa donde hablamos sobre nuestras casas, convocamos invitades, les hacemos preguntas, nos reservamos el derecho de admisión, identificamos casitas del terror, construimos casas como refugio, en fin. Y esta vez, bueno, como eso, como estoy toda trabajada, no vamos a meter intro, ni dibujito animado, ni serie, porque estoy embalada. Hoy en La Casita Robada vamos a hablar de mudanzas, y para eso, ¡ah! ¡Qué lindo tener el lujo de tener una amiga clásica, histórica, como la bicha! Bueno, vino Heidi hoy al programa. Hola, Heidi, ¿cómo estás? Hola, mi negrita, hola, Saba, hola a todos, a todes. Estoy muy contenta de estar acá. Qué bueno que estés acá con tu lata y tu cuadernito, que te trajiste que no sé qué. No, como siempre, ¿viste? Ella tiene que tener cuadernito, todo, lapicera anotado a mano. Está bien, y sí, bien sí, sí, como... Sí, igual hay como una gran tranquilidad, ¿no? En como poder anotar algo en un cuaderno. Ahí te comete el micrófono, como si no hubiera mañana. Ahí me escuchan. Perfecto, sí, genial. Y eso, yo me acuerdo que antes de que arrancara este programa, en el verano, cuando recién estaba como en el plano de las ideas, habíamos hablado de este programa que estamos haciendo recién en septiembre, porque bueno, somos señoras de procesos lentos, se ve. Sí, y trabajadoras. Y trabajadoras. Trabajadoras, entonces bueno, una cosa, la otra... Y acá estamos. Exacto, todo no se puede y acá estamos. Todo y, no se puede. Bueno, yo quiero decir que esta noche estoy entre bailarinas porque Heidi es bailarina, también diseñadora, también docente y también es experta en hacer limonada cuando la vida te da limones y es una licenciada en mudanzas. ¿Hablábamos? Así se puede decir. ¿Por qué, Heidi? Hablábamos de cantidad de mudanzas. Sí. Y ¿tenés en tu haber cuántas mudanzas? Creo que 14, si las conté bien. 14. Y no solo es menos 40, es menos 35, Heidi. O sea, es una chica muy joven. Así que, nada. Y ya me mudé 14 veces. ¿Y ya te mudaste? La mitad de la edad que tengo, más o menos. Bueno, tal cual, un poquito por tal ahí. Tal cual, más o menos. Sí. ¿Y cuántas veces nos iremos a mudar, amiga, en la vida? Y yo creo que voy a seguir mudándome. Sí. Pero por supuesto. No sé, 10 veces más, qué sé yo. No quiero, viste, no, cuando decís, me asusta tirar un número. Hay cuentas como, que no hay que hacer. Que me da un poco de miedo esa cuenta. Como, sí, sí. Sí, no, mejor. Y sí, en relación con eso, la consigna para nuestros oyentes esta noche era cuántas veces te mudaste también, porque se ve que nos gusta hacer esos cálculos. ¿Qué tips o qué cosas aprendiste de mudarte? Y bueno, también podía ser qué se pierde y qué se gana en la mudanza, o cómo habitarías diferente si supieras que no te mudás más, que te quedas ahí, ¿no? Como esas eran como las distintas preguntas que teníamos pensadas. Bueno, nada, para... O sea, ¿cómo aprendí a mudarme? Y la vida. La vida, las mudanzas, o sea, 14 mudanzas más las que he ayudado, que también. Porque no la sé verdad, si cuentan como mudanzas. Claro que cuentan. Pero he ayudado en muchas mudanzas también. Y bueno, y tips tengo un montón, ¿viste? Porque lo fui aprendiendo por mis hermanos. Uh-huh. Porque yo primero, cuando me vine para La Plata, me vine a vivir con mis hermanos y bueno, nada. Después me mudé con ellos al principio, cuando era más chica. Y aprendí de ellos, ¿viste? Uh-huh. Y nada, un poco después de la cuestión esta organizativa que yo tengo, que es medio obse, ¿viste? Que tengo que tener todo organizado, todo limpito y bueno. Eso también ayuda mucho a la hora de mudarse. Claro, Heidi también es como de esas personas que podés pasar la lengua por el piso, que no te va, nada te va a pasar. Y amiga, ¿qué tips podés compartirnos? Supongo algo que vos hayas visto, por ejemplo, cuando yo o la Villa o alguien más se muda, de decir, esto yo lo haría diferente, claro. No sé. Bueno, viste que cuando vos te mudaste, lo primero que yo te dije que teníamos que hacer era limpiar la casa. Eso lo hago siempre. Es como, antes de ingresar a la casa a la que me mudo, la limpio completa. Sin muebles, limpio todo, vidrio, piso, baño, el baño lo trapeo de arriba abajo, la cocina también. Y sí. Bueno, y después tener todo en cajas, así, lo de cocina por un lado, identificado, las ropas generalmente también, lo que uno va viendo, lo que no se va a usar más porque ya estuviste 3 años en esa casa y durante esos 3 años no usaste esa remerita, y bueno, no te la lleves, ¿viste? Claro. Donala. Bien. Dale otro uso, ¿viste? Y bueno, y así un poco es la forma en que yo más o menos me organizo. Esos serían como los principios fundamentales, ¿no? Que tus cajas tengan un criterio, que no sea totalmente accidental. Claro. Que si yo me acuerdo cuando me mudé a mi casa actual, yo había una parte que yo, qué sé yo, limpiar los vidrios, chicos, qué sé yo. O sea, limpiar el baño, sí, pero limpiar. Y vos me dijiste, no vas a vivir, no te vas a establecer sobre la mugre de otro, no. Hacelo hoy, no te digo siempre, pero hoy, y bueno, encaramos una limpieza muy profunda, sí, en la cual profunda. Laburaste un montón, pobre. Y después sería entonces eso, organizar, no vivir sobre la mugre de otro, y lo que no estuviste usando, regálalo. Regálalo, sí. Búscale una vuelta de rosca. Está bueno. Sí, porque si no es como que te vas llevando porquerías, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. De un lado a otro, lo vas como paseando y no lo usas nunca, ¿y para qué lo tenés? Sí, sí, y también eso, darle una alegría a alguien más, quizás, que puede resignificar ese objeto, ¿no? Exacto, sí. Que, y bueno, ¿qué crees que se pierde si algo se pierde? ¿Y qué crees que se gana en la mudanza? Ay, me encanta porque este nuevo horario, este horario excepcional, permite que la gente ya no tenga nada más que hacer en el día. Le mandamos un beso a la Bicha que nos está escuchando. Ay, un beso, Bichita. Bueno, ¿qué se pierde y qué se gana en la mudanza? Y con esa pregunta de qué se pierde, viste, me había quedado medio trabada al principio. Después me puse a pensar y claro, mis mudanzas no fueron solo de... acá en La Plata, ¿no? Uh-huh. Yo me mudé. Acá lo había notado. Vivía en Lincoln. Después vine a vivir a La Plata. Después vine otra vez a Lincoln. Me fui, digo. Después volví otra vez a La Plata. Después me volví a Lincoln. Y después volví a La Plata. no soy de aquí ni soy de allá, toma, claro. Cobra otro sentido. Me mudé así como muchas veces y bueno, obviamente lo que terminás perdiendo en esos momentos es el vínculo, ¿no? Que vos haces vínculos con personas en otros lados y bueno, quieras o no, la distancia, yo cuando me fui a Lincoln con ustedes, que tenía una cotidianidad de todos los días prácticamente, estudiábamos juntos, dormíamos juntos, salíamos juntos, no sé. Nada, cuando me fui a Lincoln, esa cotidianidad se perdió y la tecnología todo bien, pero viste que a mí me molesta estar todo el tiempo ahí con el teléfono chateando, entonces como que esas cosas se pierden. Totalmente, sí, sí, totalmente, y es muy difícil de sostenerlo, ¿no? Como es difícil que, sostenerlo, sí. La virtualidad, qué sé yo, tengo una amiga muy amiga que está viviendo en Londres ahora y nada, y cuando fui hace poquito y la visité fue como recuperar ese cotidiano. Pero en la parte de las videollamadas, qué sé yo, es como raro, es como un te lo resumo así nomás, qué estuviste haciendo en los, como que, no sé, hay gente a la que les súper resulta fácil sostener ese cotidiano, pero yo me acuerdo la peña del Día del Amigo que hicimos por Zoom. Por Zoom. En pandemia profunda. Y me parece que... Sí, la verdad que es medio triste, ¿viste? Hay cosas de la distancia que pueden claro, ser el abrazo, difíciles. El compartir. O sea, sí, obviamente uno a través de la virtualidad puede compartir, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, eso, la vincularidad. La vincularidad. Uh-huh. Y bueno, y después uno en las mudanzas pierde cosas. Por más de que tengas todo prolijito, como yo te digo, en las cajas, en la ropa, perdés. Porque es tanto el despelote, el quilombo que se arma, ¿viste? Y el momento donde se traspasan las cosas de una casa a la otra, por ejemplo, me acuerdo mi última mudanza, yo pensé que iba a ser relajada de 2 o 3 días, vino la Pauli, una amiga nuestra en común, y con el novio, una camioneta, e hicieron... Lo tipo, nombraban al novio, ¿viste? Esto es lo que tiene traer amigas viejas, como nombre y apellido nombre de quien apellido sea. De todo. Nada, y no sé, fue en 2 horas... Llevamos los muebles, las cajas, las bolsas, no sé, no llevamos al vecino a la otra casa porque... Pero viste cuando decís así y nada, entre toda esa rapidez de mudar cosas, se pierden por ahí cosas. Sí, y que en relación con lo que vos decís pienso, ¿no? Que hay como una cosa de decir, ay, qué pesada la mudanza, es lo peor, hay todo el proceso de la mudanza, pero en realidad la mudanza a veces puede ser algo muy rápido. Sí. Que lo anticipaste con una serie de discursos de esto y de lo otro y lo que organizás, y de pronto es como, ay, ya está, me estoy muero. Acá, y nada, voy a prender un sahumerio porque estoy acá. Entonces, y ya estoy en otra casa, sí. Es así. Sí, es como que para mí el consejo es tratar de hacerlo en el día, 1-2 días a lo sumo. No embalar, pierdas mucho tiempo. Claro, más. No perder mucho tiempo. Embalar, y cuando una vez te pones a embalar, embalás todo ya de una. Y lo mismo cuando te mudas a la otra, o sea, te mudas a tu nueva casa, entras al toque, intentás poner todo. Claro, no te cuelgues 35 horas y después desembalás. No, al toque empezás a desembalar y a guardar. Y una vez que terminás, ahí sí, te haces el mate, prendes un sahumerio. Y no te relajas. Me está retando a mí y a todos nosotros. Yo sé que más de uno se siente interpelado. Mira, Saba está poniendo una cara que me parece que se sintió totalmente interpelada. ¿Qué se gana en una mudanza? ¿Qué te parece que se gana? Se ganan como nuevos espacios, ¿no? Aire fresco. Esto, uno cuando se muda generalmente, además... Si no es por una cuestión económica, obviamente... Todos nos estamos mudando y buscando siempre alquileres más baratos, pero también a veces uno deja la casa porque, viste, ya no va más, porque tenés un problema con los dueños o con los de la inmobiliaria, que siempre hay problemas con la gente de la inmobiliaria, todo bien, pero entonces, nada, en ese sentido, como que ganas nuevos espacios y nueva tranquilidad, ¿no? Por lo menos ingresás a un lugar donde hace... Ya no te vas a bardear, o van a ser bardos nuevos, claro, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Claro. Es como un nuevo vínculo, digamos, por así decirlo, con la casa. Claro. Estás como en esa época de primera cita, ¿no? Sí. Como, ¿qué decía? ¿Te parece, amiga, si escuchamos un tema? Dale, me parece si bárbaro. Te tomas un trago, no sé. Bueno, vamos a escuchar un tema. Se llama Otra Era, de Javiera Mena. Porque, bueno, cada nueva casa es una nueva era, ¿no? Dale. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? La casita robada. Todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta. FM 106.3. Le tiré un vaso de soda en la cara y salí del restaurante gritando. ¿Cómo confundí tu oreja con el plato de canapés? Tenía que dejar definitivamente de pensar en términos de qué era posible y qué no. ¿Qué mierda miran? ¿Nunca vieron a una cornuda hacer una escena? Los miércoles a las 20 horas va a pasar algo. Por Radio Nauta, 106.3. Radionauta.com.ar. Y seguimos en La Casita Robada. No sé si escucharon las artísticas de Va a Pasar Algo. Va a Pasar Algo es un pequeño programa de cuentos y de literatura que está los miércoles a las 20, ¿no? Nada, lo digo porque es muy lindo escuchar un cuento cuando terminas de laburar y porque está bueno también saber de otros espacios que funcionan acá en Radio Nauta. Seguimos embaladísimas hablando de la mudanza y las mudanzas. Y tenemos, nos llegan comentarios de ustedes, gracias al cielo, a pesar de que grabamos el último programa hace dos días. ¿No es cierto? Nos llegan así todo comentarios de gente que está firme. Vos tenés algunos para leer, ¿no, Heidi? Tengo algunos, sí. Bueno, te leo el primero, de La Mayor de la 45. La Mayor de la 45, que le mandamos un beso. Dice, me mudé muchas veces, 7. También, un montón. Aprendí que guardo muchas cosas al pedo, pero sigo haciéndolo. Las mudanzas son un estrés. Es mejor no prepararla ni pensarla tanto. Tiene que ser como fue la última, la tuya. Que, bueno, ella es la que me ayudó, ¿no? ¿Cómo fue la última? Y así, eso que contaba hoy, ¿viste? Irreflexiva, según sí, la mayor fue como, de la 45. De un momento para otro, los muebles estaban en una casa y a las 2 horas estaban en la otra y ya tenía la casa armada en la otra casa. No, no me había dado cuenta y era como, bueno, ya estoy en el otro lado. Yo quiero... Sí, acordar con la mayor de las 45 en una cosa, que es, no te digo volverse acumuladora serial, pero para mí yo necesito también alguna cosita al pedo. Si no, no estoy en casa. Entonces, parte de mi mudanza tiene que ver con, bueno, flasheé Marie Kondo, pero me salió mal. Yo necesito cierto grado de acumulación y de vestimenta al pedo. Y de bueno, no tengo que explicarte esto a vos, pero bueno, estamos haciendo un programa. No sé, como que para mí es una forma que me sirve de habitar. Sí, es verdad, no es que no. Pero bueno, viste, mi forma es esa. Igual debo decir que cuando habito la casa, junto porquerías, no es que no junto. Claro, junto, pero en la mudanza le pones un freno. Claro, exactamente. A la acumulación esa, ¿viste? Como que no traslado la acumulación. ¿Sabía? La acumulación la dejo. En cada mudanza, bueno, dejo la acumulación y es como que hago un volver a comenzar, ¿viste? Bueno, sabias vamos palabras. A acumular otra cosa ahora. Claro, ahora acumulamos otra cosa. Acumulamos, pero otra cosa. Pero otra cosa, claro. Malas Lenguas dice que se mudó más de 5 veces. Lo bueno es que con cada mudanza aprendí a no acumular cosas, o más bien, qué cosas cumplen su ciclo, o sea, muy de acuerdo con Heidi, y utilidad a medida que me mude. También aprendí que el hogar depende mucho de UNE y cómo gestionamos la comodidad y los espacios para sentirnos en casa. Aunque, si no tuviese que mudarme tanto, podría dedicarle más a mi patio y las plantas, que son grandes compañeras, agrega. Sí, tal cual. Yo me mudé hace ya, ahora en febrero va a ser 2 años, y desde que me mudé yo puse las plantas Y cuando llegué había plantas en el patio, que el patio es diminuto. Uh-huh. Y ahora tengo como una selva en el patio, nunca lo acomodé. Y bueno, y siempre digo que cuando tenga tiempo lo voy a acomodar. Y creo que me va a llegar la hora de mudarme, si es que me mudo o renuevo, no sé qué. Pero bueno, van a estar así igual las plantas. Porque a veces, claro, los procesos son largos. Son largos. O sea, el temita de la decoración... No siempre todo el mundo tiene la facultad de encararlo con 2 días de diferencia, ni super express. Claro, no sé. El tema de la decoración, y eso sí me cuelgo más, pero después, uh-huh, la ropa y las cosas de la cocina o del baño, ¿viste? Como ubicar todo donde va, y bueno, y después ya me relajo, pero para la decoración y esto, por ahí me cuelgo un poco. Sí. Y hablando de relajarse, ¿qué es lo primero que haces para darte por mudada en un lugar? Las cosas y que se te ocurrirán, primeramente, sí, pero primeramente, como para darme por mudada, organizar un encuentro con los amigues, siempre. Oh. Una birra, una pizza, unos mates, algo. Y bueno, y personalmente yo, cuando me mudo, bueno, hacer un mate, sentarme ahí, poner, uh-huh, música y estar al pedo ahí con el mate, contemplando la casa nueva. Estar al pedo, sí, es importante. Eso. Sí, sí, sí. ¿Tenés algún otro comentario? Yo tengo. Podemos leer 2 más, si te parece. A ver, tengo el comentario de Rufián Melancólico. Ay... Ay, ay, ay. Dice. Estoy, sí, en vías de convertirnos en un programa de los 90, ¿viste? Así bien camionero, bien ahí como, ay. Ay, ay, ay. Solos y solas en cualquier momento, estén atentes. Bueno, dice Rufián Melancólico. Durante mi estadía acá 3 veces, todas en bicicleta, caminando... 3 veces en bicicleta se mudó Rufián Melancólico. La verdad que entendemos lo melancólico. Claro, sí, sí, sí. Que tu vida caiga en un par de cajas. Las cosas materiales no importan porque se destruyen. Importan las cosas infinitas. Si no me tuviera que mudar, podría construir lo que quisiera. Un alambique o una pajarera para que llegaran los aves. Con cosas robadas, ja, ja, ja, ja, ja, dice. Ay, quiere no tener que mudarse para hacer una pajarera con cosas robadas. Sí, es muy lindo eso. Me encanta. Sí. Soledad dice, y con esto cerramos la parte de los comentarios, entre 2009 y 2022 me cambié todos los años de casa o departamento. Viví al menos en 7 ciudades y 3 países. Aprendí a no aferrarme a los recuerdos materiales y que mientras menos objetos tengas, más facilidades para moverte. ¿Qué decir? La ropa o accesorios. Mi lección fue, si un año no usé una prenda o objeto, a la próxima mudanza le daba una oportunidad o bien la vendía o regalaba. Y si al año siguiente se seguía acumulando, la dejaba ir. Y así, solo lo esencial. También que todo lo que puedes comprar lo puedes vender. O sea, alguna vez amoblé la casa desde cero y luego vendí todo para irme a otra ciudad y así. En fin, ya de las últimas mudanzas, mi gran orgullo era ver que todo lo que poseía cabía en 2 viajes con el auto lleno. Un par de maletas, cajas, la cama y así. Lo que más lamentaba siempre era dejar las huertas. Si no tuviera que mudarme, podría ir agrandando la huerta todos los años. Sembraría frutales y un parrón. Eso, buenas noches. Buenas noches, Soledad. La calidad de los oyentes de la casita robada. Sí. Es terrible. O sea, no es una cuestión de cantidades industriales, sino son hermosas. No, gracias. Es terrible, creo que se mudó más que yo. Se mudó muchísimo, Soledad. Muchísimo. Sí. Y además de países, es como, ¿no? Desarraigándose de todo, ¿no? Porque vender muebles, que eso, por ejemplo, es algo que... Pero yo tengo la cama que es de mi bisabuela, hoy actualmente. Gran cama. Es una terrible cama, las Provenzal, ¿viste? Esas labrada. Labrada, todo. Y ya me han dicho 1000 veces, cómprate un somier, esas cosas más modernas. Cómprate vos un somier. Exacto, a mí me gusta la cama de mi bisabuela, duermo plácida y voy a seguir con la cama de mi bisabuela. Esa cama, yo no sé si es muy buena para la espalda, pero parece que un coro de ángeles te hunde en ese colchón, en esa cama del siglo pasado. No la cambies nunca. Claro, entonces como que bueno, por ejemplo, en esas cosas sí, yo creo que me costaría, pero sí, entiendo que por ahí para mudarte de un lugar a otro tenés que desarraigarte completamente de todo lo que es material, ¿viste? ¿Y de qué no te desarraigas? ¿Qué permanece igual en una mudanza para vos? Y básicamente yo permanezco igual. Y no, y hay algo que también me lo... creo que me lo dijo la mayor de la 45. Ajá. O la bicha, no sé, alguien de ellas. Todo lo mismo. Todos pensamos eso, decía. Nada, que mis casas siempre tienen como lo particular de mi esencia, ¿no? De mi impronta, como que son mis casas, o sea, se nota que es mía la casa, ¿no? Uh-huh. Y como que, bueno, que eso siento que lo voy llevando de casa en casa. No es que de repente me mudé a una casa que es... no sé, última, nueva, súper hermosa de esas nuevas con ventanas. Uh-huh. No, yo vengo y te pongo el hipismo ahí, colores por todos lados. Y también siempre hay algo del orden del azar que se repite. Tus casas siempre tienen una pared amarilla o cálida de algún modo y no de un modo que asusta tipo el pro, sino como de un modo lindo y siempre huelen rico a saumerios. Sí, eso también, eso es muy importante, siempre prendo saumerios. Uh-huh. Cuando estoy limpiando antes de mudarme, después, ¿no? Por las energías, para uh-huh. como desbloquear un poco las energías que quedaron estancadas. Uh-huh. Y nada, y para que sea un lugar neutro y cuando uno entra justamente empezar a poner un poco de lo suyo, ¿no? Tal en cual, esa, un poco de lo que no se pierde cuando te mudas. Cuando uno se muda, ¿no? Claro. Y tenemos algunas lecturas en este segundo bloque, tenemos algunos poemas. ¿Querés leer el primero, Heidi? ¿El de la letra grande? Ay, párate que tengo que buscar, acá está. ¿El de mudanza? Ese. Es de Fabio Moravito. Bien, dice... A fuerza de mudarme, he aprendido a no pegar los muros, los muebles a los muros, a no clavar muy hondo, a atornillar solo lo justo. He aprendido a respetar las huellas de los viejos inquilinos. Un clavo, una moldura, una pequeña ménsula, que dejó en su lugar aunque me estorben. Algunas manchas las heredo sin limpiarlas. Entro en la nueva casa tratando de entender, es más, viendo... ¿Por dónde habré de irme? Dejo que la mudanza se disuelva como una fiebre, como una costra que se cae. No quiero hacer ruido. ¿Por qué los inquilinos nunca mueren? ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo dejamos otra vez los muros como los tuvimos? Siempre queda algún clavo de ellos, en un rincón, en un estropicio, que no supimos resolver. ¡Ay, oh, qué lindo! Me encanta esto de las marcas que quedan a pesar de que sí. Uno no quiera dejar marcas. Sí, es verdad eso, porque pienso en la casa que estoy ahora y sí, todavía están los... No sé cómo se llaman, esos... ¿Viste que el tornillo va dentro de un coso de plástico que va a la pared? No sé cómo se llama eso. Arandela ayuda. No, es un coso de plástico. Saba niega con la cabeza, onda, ¿no? Bueno, acá ninguna sabemos, no importa, pero... todavía están puestos los cosos ahí y no los voy a sacar y así van a seguir, así que como... Mi casa actual tenía regalos, una planta que habían dejado que estaba completamente moribunda y revivió cuando llegué, un cartel de baño fileteado que dice baño, cosa que yo nunca hubiera comprado pero que me encanta que esté. Es muy lindo ese cartel. Sí, sí. No sé por qué no se lo llevaron. Un mueble que intercambié por una... mesa y cuatro sillas, así que bien. Bien. Un tender que no me iba a poner a construir en la pared. No bien. Sé, como que... Bien, sí, ¿no? Como que reaplicaron el principio de soltar. Sí, yo me encontré en esta última casa que me mudé un libro que era A mi madre, mira. Se llamaba el título. La puta madre. Sí, está ahí todavía. Qué fuerte. Y creo que cuando me vaya va a quedar ahí. A mi madre. ¿Y cómo? ¿Qué? ¿De qué? No me animé mucho a leerlo. No me animé a abrirlo, quizás realmente, cuando me mude. Claro. Claro. Nada, viste, siempre uno encuentra esas cosas. También me dejaron unos tachos de basura, ahora que estoy pensando. Me dejaron la escoba. Uh-huh. La palita, el trapeador, me dejaron cosas, las bien. Plantas que tenía. Oh, sí, un mueble que lo tengo en el baño, mira. Una decisión como de dejarle algo a quien viene. Sí, ¿no? Espero que la persona o esa de no levantarlo, esté pero viva, ¿no? Porque bueno. Sí. Todo el mundo. Yo encontré un hisopo usado, dice la bicha, y nos dan ganas de agradecer a la gente que nos precedió en nuestras casas. Me mato. Será. Me dejó cera el inquilino anterior. No, porque además uno cuando se muda, está bien. Generalmente nos llevamos mal con las inmobiliarias o los dueños cuando nos vamos. Pero tenés que dejar la casa mínimo, por lo menos por los nuevos inquilinos que vayan a entrar, ¿viste? Sí. No seas así, no les dejes un regalo en el inodoro o eso. Va un regalo, claro. Basta de regalo. Sí. Bueno, tengo una última serie que es de Lucía Soares, de su poemario Mudanza. La voy a leer y después, si te parece, vamos con otro tema. Dale. Dice, un clavo para colgar, otro cuadro en la pared. Todo lo que va a pasar, pienso, antes de que vuelva a descolgarlo. Al mudarme, los clavos siempre se me tuercen. Al golpearlos por primera vez, otro cuadro mal colgado de la infancia. Justo cuando empezábamos a ser felices, nos mudábamos. Y lo primero que hacías, antes de desembalar los canastos, era enchufar el equipo y elegir una canción para estrenar el departamento. Rápida mirada por el departamento. Un golpe de magia y anticipar con el pensamiento, la casa sin tus muebles. Fuerte, ¿no? Después de haber estado viviendo 3 años en un lugar, ¿no? Cuando cerrás la puerta ahí te va y ves la casa vacía y decís, bueno. Sí. A pesar de todo, la pasamos bien, ¿no? Me acuerdo del fanzine que hizo Ana, que decía, un día no pudimos entrar a nuestras casas tan nuestras que parecían como increíble. Es que sí. Cual. Y tenemos un tango respecto de esto porque Heidi es una gran tanguera y milonguera. Sí. Que se van a ir de milonga con Saba después de finalizar este programa. Porque tenemos el tango Vieja Casa de Edmundo Rivero. Que me olvidé de pasarte el link. Ojalá que sea. Y bueno. Lo escuchamos. Tratamos de escucharlo. Vieja casa con techo de tejas, tu puerta pintada de verde botella, tu ventana recluida entre rejas, testigo de coplas de amor y promesas. Y en el patio rodeado de plantas que cubre el follaje de un viejo parral, el aljibe verdeando de musgo recuerda las cosas que no volverán. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar. Y de lejos me llegan las voces queridas de entonces, ¿por dónde estarán? Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan quemando al rodar. Vieja casa con muros de adobe, recuerdo de infancia los años mejores. Vida blanca color de inocencia, el alma sin sombra de pena y dolores. Qué nostalgia me trae vieja casa, quisiera ser niño, volver a jugar. Olvidarme que existe en el mundo el cielo sin sueños de la realidad. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar. Y de lejos me llegan las voces queridas de entonces, ¿por dónde estarán? Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan quemando al rodar. ¡Volvimos! Después de tantos meses. Trinchera de amor y lucha. Magia oral. Sumate a nuestro arco iris. Entrevistas. Pronóstico astral. Poesía. Información y las charlas más picantes en el Olga Vázquez. Escucha Venganza Radio Efectiva 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Y hasta ahí llegó mi amor. Basta con tanta letra. Los miércoles a las 20 horas va a pasar algo. por Radionauta 106.3, radionauta.com.ar. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Y seguimos en la casita robada hablando de mudanza. Y tenemos más comentarios de ustedes. Ante la pregunta de cuántas veces te mudaste, la del medio dice, perdí la cuenta, pero creo que 5. Que siempre ¿qué aprendiste de mudarte? De lo bien concreto a lo abstracto, que siempre te encontrás con cosas que no sabías que tenías. Y que en cada mudanza tirás de todo. Que no siempre que me mudé me sentí en casa. Eso es un tema, ¿no? Sí, eso porque es un tema, ¿no? No todas las mudanzas están destinadas a funcionar. Remodelar habitaciones. ¿Qué haría diferente si no tuviera que mudarse? La del medio remodelaría habitaciones enteras, como el baño, la fantasía de la remodelación. Sí. ¿Vos tenés otro? ¿O no? Sí, yo tengo acá uno de la bicha. Dice, me mudé 4 veces en total. Una vez con mi hermana, una vez con una pareja y 2 solas. Algunas veces ilusionada, otras con miedo y otras simplemente porque tocaba hacerlo. En todas, mudarse fue un caos. Por eso creo que hay una de las cosas que aprendí es que no hay forma feliz de mudarse. Siempre es cansador y son tiempos de ánimos confusos. Por eso recomiendo, en cuanto la billetera aguante, poder pagar un flete con ayudantes que hagan en 2 minutos lo que a uno le llevaría 2 horas y varias contracturas posteriores. La bicha simplifica. También aprende, claro, bueno, hay que tener plata para eso, pero es válido. Sí, pero hay obviamente gente que igual, más allá de la plata, hay gente que le gusta complicarse la vida al pedo. Como, sí, tal no cual. No sé. Como hacer todo ellas. Y quizás a veces no es necesario. A veces sí, pero a veces no. A veces hay que delegar, ¿viste? Dice, también aprendí que es misterioso lo que hace que ese espacio extraño se convierta en tu casa. Pero sí que hay que darle tiempo y no exigirse tanto. Que la presencia de amiguitos cayendo de visita suele ayudar. Y sí, generalmente la presencia de amigos en nuevos espacios, nuevas casas, es necesaria. Totalmente. Sí. Y aparte, sí. Todo esto de darse tiempo para decorar, darse tiempo para sentirse en casa, darse tiempo para no tener insomnio, darse tiempo. No todo fluye. Basta, no somos un río. Claro, exactamente. No, y además, viste que uno por ahí llega y pone las cosas de una forma y pasan 2-3 días y decís, no, esa mesa no me gusta así. La pones de otra forma y es una pavada, pero por ahí te sentís como más en casa. Totalmente, sí. Totalmente. Dice Sirenita Hot, ¿cuántas veces te mudaste? Pff, dice, perdí la cuenta. Qué pelotuda que soy, cada día más boluda. Pero desde que me fui de lo de mi vieja fueron 5. ¿Qué aprendió Sirenita Hot? Que no siempre vas a encontrar el lugar perfecto. Que a veces es prueba y error y aprender de eso. Que nada es para siempre, aunque a veces parezca que sí. Sí, ¿no? ¿Y? Porque uno se muda a veces y en esta época que estamos viviendo socialmente, ¿no? Uh-huh. Económicamente, sobre todo. Y bueno, nos tenemos que mudar como al lugar que encontramos, ¿no? No, uh-huh. No podemos poner mucha exigencia en esa mudanza. Tal cual, tal cual. Y dice, y me encanta porque la fantasía se repite, tiraría las paredes y haría un gran ambiente integrado, agrandaría las ventanas para que entre más luz natural. La fantasía de la remodelación. Bien, sí, seguimos con la fantasía de la remodelación un poco. Uh-huh. Está bueno, ¿no? Yo siempre tuve esa fantasía de las casas antiguas, ¿viste? Uh-huh. Techos altos, puertas altas, ventanas de madera alta. Bueno, uh-huh. Remodelada. Debe salir mucha plata, por eso es una fantasía, es una ¿no? fantasía, sí. Claro, exactamente. Y hablando de eso, por ejemplo, en tu casa actual, si no te mudaras, ¿qué harías? Y en mi casa actual yo le tendría que poner una ventanita ahí a la parte del living comedor, ¿viste? Pero uh-huh. Bueno, tengo un local de un lado, arriba otra gente, es como... Pero sí, sería ideal un poco más de luz. Es una casa que alquilo, obviamente, no es mía, uh-huh. Pero le falta luz. Le falta. Sí. Mira, no me di cuenta de eso. Y porque generalmente de día trabajamos y cuando nos juntamos es de noche y bueno, es eso. Claro, también, claro, ¿sí? Tal cual, tenemos que empezar a juntarnos una juntada de día, por favor. Pero generalmente son en las casas de ustedes, que son más grandes, ¿viste? Hay una cuestión de barrial también funcionando, de que hay un par de nosotros que estamos en el mismo barrio. Claro, yo siempre, ¿viste? Eso fue característico mío. Uh-huh. Siempre viví del otro lado de la ciudad de ustedes. Es verdad. En Lincoln también, ¿viste? Mi familia vive del otro lado de donde viven las familias de ustedes. Para pensar, bueno, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué? Nos quedamos con eso. Y con respecto a, bueno, esto que estamos hablando, a ver, tenemos, ¿qué dice la bicha? Pero en relación con esto, un poco, ¿alguna mudanza que recuerdes, alguna casa de estas 14 casas que has tenido hasta la fecha, que digas, la primera que se me viene a la mente es tal? Ay, se me vienen muchas. La primer casa donde viví sin mis padres, digamos, sí con mis hermanos, pero sin mis padres, fue la de la 46, no sé si te acordás. Ese departamento viejo y enorme. Era un departamento enorme. Enorme. Ese departamento era muy enorme, muy lindo, aunque era viejo y había cosas que no andaban y teníamos un agujero en la pared, me acuerdo. Pero bueno, más allá de todo eso, era un departamento cómodo, ¿no? Porque ponele, yo me juntaba en la cocina con ustedes y del otro lado del departamento estaba mi hermano con los amigos y claro. Era una cosa muy viejo, muy viejo. Pero hay algo increíble de los edificios viejos y de poder acceder de pronto a espacios de un tamaño que no tiene ningún sentido. Ese, ¿te acordás que tenía baño y habitación de lo que antes se llamaba de servicio, ¿no? Uh-huh. Una pavada, pero bueno, me acuerdo que la habitación la habíamos hecho sala de estudio. Dijiste, sí, claro, me encanta, sala de estudio. Lo que es tener espacio al pedo. Claro, exactamente, por eso. Ay, me encanta. Éramos tres y teníamos tres baños. O sea, que no había forma de que uno se superponga con el otro. ¡Qué locura! Por favor. Eso era muy loco, sí, sí. Sí, sí. No, increíble, increíble. Qué lindas. Después de mudanzas también me acuerdo. Una vez hicimos una con mis hermanos también, que yo vivía con mi hermano el que sigue, y el que me sigue a mí, digamos, y yo me mudaba sola acá en La Plata y él se mudaba con su novia, que ahora es la mamá de mi sobrina, ¿no? Qué bueno que eso salió bien, porque si no esta anécdota... No, y sí, pero fue terrible porque fue como, bueno, todo junto en un día, bueno, gente para acá, gente... Qué fuerte. Y siempre tuvimos, o sea, mis hermanos tienen muchos amigos, como yo, qué sé yo, pero bueno, nada, los amigos de mi hermano siempre, como mis hermanos eran así, de ponerse la 10 con ellos siempre venían y... Yo ordenaba lo mío, porque era más chica, obviamente, ¿viste? Ajá. Y bueno, y ahí también en todas esas cosas uno va aprendiendo, va observando, te van cagando a pedo, no, eso sí, bueno, y va aprendiendo. Recordás cagadas a pedos anteriores, el ser humano. Exactamente, sí. Mira, hermoso. Bueno, yo voy a compartir, como para ir cerrando, un poema que fue... un poema de la época en la que no me gustaba la poesía del todo, que fue el primer poema que pegué en una pared, en el primer departamento en el que viví, que es de Elizabeth Bishop y se llama Un arte. Y que me parece que tiene que ver con toda la cuestión de la mudanza. Así que lo voy a compartir, si te parece. Adelante. Y escuchamos ya después el último tema y bueno, esas cosas. Un arte. El arte de perder no es difícil de dominar. Tantas cosas parecen llenas con la intención de perderse que su pérdida no es un desastre. Perdé algo todos los días. Acepta la tensión de perder las llaves de la puerta, la hora malgastada. El arte de perder no es difícil de dominar. Después, practica perder un poco más, perder más rápido, lugares y nombres y a donde te disponías a viajar. Ninguno de estos traerá un desastre. Perdí el reloj de mi madre. Y mira, mi última o penúltima de tres casas que amé se fue. El arte de perder no es difícil de dominar. Perdí dos ciudades hermosas y todavía más, algunos reinos que poseía, dos ríos, un continente. Los extraño, pero no fue un desastre. Incluso perderte a vos, la voz en broma, los gestos que amo, no habré mentido. Es evidente que el arte de perder no es demasiado difícil de dominar, aunque pueda parecer, escribilo, un desastre. Hermoso. Es un poema sencillo, sí, que no sé, que me gusta mucho y que pasan los años y siento que me sirve para algo. Como que por algo vuelve, ¿no? También. Tal cual. Siempre algo deja. Es eso. Interesante ver, sí, por qué nos gusta lo que nos gusta, ¿no? Claro. Sí, y hablando de gustar y no gustar, ¿te gustó estar acá, Heidi? Sí, me encantó. A mí me encantó que estuvieras. Gracias, gracias, Ava, por hacer este espacio, ¿no? Porque vine acá a molestar un lunes a las 8 de la noche, sí, cuando el programa, gente, es los viernes a las 6 de la tarde. Sí, repetimos este viernes a las 6 de la tarde y todos los demás viernes intentaremos estar a las 6 de la tarde. Gracias, Ava Posta, por aceptar esta excepción. Gracias, Ava. Y bueno, nos despedimos. Nos despedimos. De este programa de mudanzas y nos vamos con un tema. Bueno, nada, así que eso, despedirnos. Ojalá donde estén en casa, ojalá tengan siempre una casa en los demás. Ojalá hayan tirado lo que no sirve o hayan soltado aquello que no usaron hace 3 años. O dénselo a alguien más que le va a dar un nuevo espacio. Sí, y el arte de perder no es ningún desastre, incluso si lo parece. Gracias por escuchar. Nos vemos el viernes que viene y nos vamos con el tercer tema, que es To Be for Not To Be. le costaba pronunciar. Es muy ricotera la Heidi, entonces nos vamos con un tema nada ricotero. Ricotero. Ahí va. Gracias. Para que recibas tu hamburguesa calientita, fresca y hecha tal como tú lo ordenas. Entonces muchos se vinieron para de este lado. Alerta a todos los jugadores. Se está acabando el tequila. Mi vida aquí no da. narrando con calma el caos. Radionauta, 10 años ocupando el aire.